La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Momento de Móvil Dulce. Móvil Dulce de la 106. El Móvil Dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC preparadas por Majo en 25. Buen día, ¿con quién hablo? Buenos días, Ariel Fuentes, te habla, 25 de mayo. Acá autoservicio de la estación, enfrente de la estación de tren, digamos. Ajá. 25 de mayo. Un autoservicio que ya tiene unos años. Sí. Por suerte, gracias a Dios, disfrutando las facturas del CLC. Que están muy buenas, muy ricas, súper recomendables. Y así que bueno, acá estamos con la jornada fresquita. Buenísimo. Al pie de cañón. Buenísimo. Al bueno, pie de cañón. ¿Cómo anda todo por el barrio? Porque ahora hay un poquito más de tráfico, como está cortado después de la cruz. Supongo que la gente está entrando por ahí, ¿no? No, pero vos es que ya lo solucionaron, ¿eh? Ya se solucionó, ya estaba todo arregladito. Pero anoche estaba, yo salí de 25, tuve que salir por la 36, porque la cruz para adelante está cortado. Exacto, sí, hay que agarrar todo por acá por la 36. Por eso, hay más tráfico. Sí, hay más tráfico, pero bien, la gente por lo menos pasa y uno... Por ahí tiene la posibilidad de vender algo más también. Claro, por eso siempre te preguntaba. Sí. ¿Viste? Sumando. Siempre ayuda. Sí, nosotros tenemos un negocio que abrimos temprano, abrimos a 6:30 de la mañana, todos los días. Claro. A las 9 de la noche, de corrido. Entonces, bueno, siempre tenemos esa posibilidad de ofrecerle a la gente variedad de horarios y que la gente pueda pasar y comprar. Claro. O conocer, al menos. Genial. Así que bien, contento por poder trabajar en estos momentos. Tal cual. Bueno, qué tema, ¿no? Los alimentos también, que es uno de los rubros más cascoteados por la política económica. Totalmente. Nunca me ha pasado de tener que cambiar todos los días precios y reponer cosas y que han subido, y bueno. Pero también es entendible la gente que lo produce, que los costos también a ellos también se le elevan constantemente. Sí. Tema gasoil, sí. Tema un montón de otros temas. Bueno, fuerte presión impositiva, claro, un poco de todo. Un poco de todo. Los que tenemos algunos añitos encima, seguramente algunos oyentes también se van a acordar, la década del 80, el gobierno de Alfonsín, era... Sí, uno iba, no había código de barras, no había los sistemas que hay hoy. Y era la etiquetita, la remarcadora. Íbamos a comprar un producto y tenía 4 o 5 precios pegados encima, ¿no? Sí. Y bueno, igual no estamos lejos todavía de lo que está sucediendo ahora. No estamos lejos, ¿no? La verdad es que no estamos lejos, no. Claro, tal cual. No, desgraciadamente el valor de la plata cada vez es menor, o sea, es una constante día a día. Ariel, de querer reponer algo y cuando vas a reponer, lo repones al mismo precio de lo que vendiste a veces. Claro. Así que bueno, hay que estar muy atento a ese tema. ¿Y cuánto, más o menos, no, para ir llevando las riendas de un supermercado, de un lugar como el tuyo, cuántos artículos hay ahí? ¿Varios miles? Sí, yo no sé. La verdad que tendría que... fijarme en la compu y pero sí. Son varios meses. Imagínate que yo el negocio el mes que viene va a cumplir 20 años. Claro. Yo arranqué con un kiosco, después fui arrancando con un kiosco que esperábamos el tren que venía. Ajá. De Bolívar, que pasaba 6:30, entonces siempre abrimos temprano. Claro. Y a la noche llegaba el tren que venía a Constitución, que llegaba a 11 de la noche. Estaba el negocio abierto constantemente, ¿viste? Claro. Y arrancamos con un kiosco, después pusimos una despensa, después fuimos a un autoservicio, bueno, y acá estamos. por suerte bien, con los chicos que nos acompañan, que nos dan una mano para atender, así que en la gustando la factura. En la remada de todos los días, ¿no? En la remada de todos los días. Pero bueno, siempre luchando a veces con las grandes empresas, uno que por ahí que es más chico, trata de, bueno, remarla con la buena atención, de buen trato con el cliente, esas cosas que no se consiguen. Claro. En todos lados. Bueno, acá tenemos oyentes que dan fe. Iván de 25 dice, Ariel es un capo con atención de 10. Mirá. Sí, bueno, este que gracias. Es primo tuyo. Lo mandé yo, uno de los chicos que trabaja acá. Claro, como cuando sacamos a algún intendente y manda toda la monada a escribir a la radio. Sí. Tal cual. No, pero bueno, tengo muchos años de negocio, de estar siempre atendiendo al público, aconsejando. A veces la gente también te pregunta cosas, uno opina, y bueno, esas cosas hacen al día a día. Buenísimo. Bueno, nos encanta compartir dulzura con vos. Contame con quién vas a compartir estas facturas. Vamos a compartir con Javi, que está en la caja, Roberto, que está en la enfermería, después está Juan, que está en otra caja, y bueno, lo vamos a guardar para el turno de la tarde también. Buenísimo. Cuando cerramos, bueno, le dejamos un poco a los chicos también. Claro. Y conmigo también. Claro, obvio. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Muy buena. Y muy saludos. Buena, ¿saludos para quién? Saludos para mis viejos, para mis dos hijos, para mi señora, que me banca, la familia, va. Claro. Que es la que banca siempre todo. A veces cuando las cosas no salen y bueno, cuando salen están todos, pero cuando salen la familia siempre está ahí presente. Claro, tal cual, para la familia. Siempre, gracias a Dios. Ahí está. Sí, sí. Buenísimo. Ahí nos está mandando. Agradecer a toda la gente de todos los años de trayectoria y de buena clientela, ¿no? Tal cual. Siempre. 20 años no es nada, es febril la mirada y seguimos adelante. Exactamente. Seguimos adelante. Ariel, enormes gracias. Las fotos las vamos a estar subiendo al Instagram de la radio, nos está mandando Claudio, así que agradecerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer escucharte y tener esta conversación personal, digamos, pero pública a la vez por la radio, así que un placer. Muchas gracias. Te escuchamos y es lindo. Estoy de vuelta, ¿eh? Gracias. Te felicito también por tus años y por la buena voz. Muchas gracias. Nosotros estamos del 98 ya, así que ya hace más de 20 mira. Años también. Sí. Somos añejos, estamos como los vinos. Sí. Hay que empezar a esta altura, ya empiezan después la pastilla para la presión. Sí, para todos, sí. Hay que cuidarse, sí. ¿Viste? Ya. Ya estamos es parte de la vida, lo que nos pasaba con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Ahora a veces se repite también. Ahora nos toca a nosotros. Ariel, sí, totalmente. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos por tenernos en cuenta. Un saludo. Y gracias a Claudio también. Un genio, Claudio. Gracias, sí, señor. Chau. Un abrazo grande. Saludos para todos. Chau. Ahí estábamos con Ariel desde enfrente de la estación, en la 36, frente a la estación, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Tengo tres ofertas de CLC que te las quiero comentar, que no te la vas a querer perder para este fin de semana. Asado 7.90, matambre 8.49, vacío 9.90 y un bonus track. 3x2 en pack de cervezas seleccionadas. Si quieres vender y para tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. Todo el día, toda la música, todas las noticias, 106. Presentó Estufas Roma.

Seguimos en este jueves de Radio Especial con pedidos de nuestros oyentes. Música de Creedence Clearwater Revival, pedida por nuestros oyentes. ¿Quién pidió a Creedence Clearwater Revival? Lo pidió Nadia de 25. ¿Cómo está el tiempo en este momento? La temperatura ya arañando los 5 grados, sensación térmica de 2. Más pedidos de nuestros oyentes. ¡Qué bárbaro! Roxanne, pedido por Caro de 25 en la mañana de las 106 a las 10 y 22. Acordate que lo repetimos al programa a las 12 de la noche. Dale. Roxanne. Roxanne, pedido por nuestros oyentes en la mañana de la radio. Y vamos a estrenar algo en esta jornada de hoy. Siempre que hablamos de algo acá en la radio, lo subimos después en forma de texto a www.la106.com. Bueno, a partir de hoy vamos a cambiar esa manera y lo vamos a subir a la página de la radio, pero no en formato de texto. Lo vamos a subir en formato de podcast. Así lo podés volver a escuchar directamente y no tenés que andar parando para leer las notas. Esta nota la vamos a repetir y todas las notas las vamos a estar repitiendo después en el portal de la radio, la106.com. Ahora te hago un adelantito, después lo vamos a compartir, porque es tremendo, ¿eh? Hay veces que nos quedamos atascados en un ciclo de pensamiento, viste, que es como rumiante, así. Y parece un ciclo, ¿no? Se nos cuelga y nos quedamos como, ¿viste el CD? Que el CD se trababa y así empezaba. Bueno, esto pasa en la cabeza también. No a todo el mundo, y no todo el mundo se da cuenta. Pero si has caído en esta rutina, en este ciclo de pensamiento rumiante,

Impacto Sonido. Más de 20 años en las fiestas de Saladillo y alrededores. Vuelve con un staff y equipos renovados, pensando para que tus noches sean especiales. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 2-344-420-644. Instagram, impacto.sonido.7. Facebook, Impacto Sonido. Impacto Sonido. Pensando y renovando para vos. La 106. Vive en tu radio siempre, la 106, y vos, la 106. No siempre tenemos la oportunidad de hablar con los artistas que escuchamos por la radio. No es este el caso, por suerte podemos hablar con Luli. Luli, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, buen día para todos. Gracias por atendernos. Muy bien. No, por favor, gracias a vos por llamarnos siempre. Laburando a full, ¿no? Muy a full, sí, muy a full. Bueno, contanos un poquito, ¿qué andas haciendo? ¿En qué estás? ¿En qué andás? Mira, en este momento estoy en el estudio, estoy trabajando con Mauro. Sí. Estamos ultimando detalles para todo lo que va a ser la producción del concierto del 11 de junio. Qué lindo. Así que si nos encontrás en este momento, en plena mezcla, en plena producción. Buenísimo. Bueno, 11 de junio, en vivo, ¿en dónde, Luli? En el Teatro Marconi, Carlos. Teatro Marconi. ¿A qué hora? Sí. A las 21 horas. Vamos a estar largando show. Buenísimo. El 11 es sábado a las 21, ¿no? Sábado a las sí, 21. Sábado a las 21. Bueno, sí. Contanos un poquito, además de las canciones que venimos escuchando por la radio, ¿qué más vamos a ver en ese show? Bueno, en este show vamos a encontrar lo que va a ser la presentación en vivo de mi álbum. Claro. Y como intérprete solista. Claro. Vamos a mostrar, las canciones, por supuesto, que ya están en las redes y se van a presentar en vivo todas las nuevas. Claro. Sí, hemos avanzado en todo este tema de ahora, hay muchas sorpresas para mostrarles. Y tenemos muchas invitaciones, muchos músicos muy especiales. Buenísimo. ¿Y quiénes te acompañan en la banda estable? Gente que conocemos. Mirá, porque la verdad que está sonando re lindo todo. La verdad que sí, estoy muy feliz. Hoy en día mi banda está conformada, por Mauro Lázaro, tanto en la guitarra, piano y en toda mi producción musical. Adán Molfino, en bajo. Ajá. Y en batería, Tomás. Tomás viene de Buenos Aires, es un músico muy reconocido, estudiado en la Berkeley, en Alemania. En la Berkeley. Trabajó, sí. Yo la verdad que... En la Berkeley estudió Pat Metheny, que es uno de mis músicos favoritos también. Tremendo. La verdad que sí, es un orgullo. Esa es mi banda conformada hoy en día. Y bueno, tenemos músicos que vienen de la Sinfónica Nacional, claro. Del Teatro Colón. Tenemos los músicos de la primera escena del jazz nacional, así que estamos muy orgullosos porque va a ser en concierto, ¿sí? Vamos a tener un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de viento acompañándonos, así que, más o menos así. Va a haber gente en el escenario bailando, show de luces, qué cosas nos va a son sorpresas. Y va a haber muchas sorpresas. Claro. Exactamente. Yo estoy preguntando demasiado ya. No, por favor. Bueno, no hay ningún problema. Contanos un poquito también esto de que ya estás en todas las plataformas digitales, porque yo pongo Luli Bolaiuto, me sale en YouTube. En YouTube Music, en Spotify, en todos lados. Sí. En este momento ya estamos circulando en todas las plataformas digitales, como Luli Bonaiuto. Sí. En este momento tenemos 3 de mis canciones y muy prontito, post show en vivo, vamos a tener el álbum completo para que, bueno, todos nos puedan escuchar y puedan ver lo que hacemos. Y, sí. Y tú, los que te siguen a vos, ¿vos más o menos sabés para qué lado van? ¿Cuál es el mayor caudal de gente que te escucha en YouTube, en Spotify, en cuál red? Y la verdad, en la que más estamos funcionando ahora, pero por una cuestión de que nos hemos dedicado mucho a la producción de los videoclips, ¿sí? Es en YouTube. Claro. Porque estamos más con la producción, como te decía, de los videoclips, de todo lo que es imagen, audiovisual. Pero bueno, la idea es que una vez que esté en audio el álbum armado, sea Spotify el canal principal. Ah, ok. Spotify, bueno, habrá que instalarlo. Vos sabés que no lo instalé todavía, porque no le cacho mucho la onda. Pero me voy a tener que instalar Spotify para poder escucharlo, porque me dijeron que suena lindo Spotify. Y así, totalmente. Bueno, acá estamos escuchando por debajo. Hoy pensé nuestro destino. Una balada increíble. Otra ronda. ¿La vamos a escuchar en vivo? No, otra ronda en este momento no la vamos a escuchar en vivo, porque también estamos preparando una sorpresita, un giro que le hemos dado musicalmente. Ajá. Así que es la única que vamos a guardarnos para lanzar en modo sorpresa dentro de poquito. Ah, qué lindo. Sí. Bueno, buenísimo. Contanos un poquito, ¿y qué es de tu vida de todos los días en Buenos Aires? En este momento en Buenos Aires estoy trabajando con Cris Morena, estudiando y trabajando en su escuela. Ajá. De lunes a viernes. Estoy gestionando todo lo que es proyecto, audiovisual, actuación a cámara, bueno, música por supuesto que también. Y bueno, estoy entre esta ida y vuelta de bueno, trabajar allá en Buenos Aires, dedicarme por completo y venir los fines de semana a trabajar acá, en el estudio, a ensayar con mi banda, bueno, reuniones, todo lo que implica un show en vivo. Claro, y en esa vorágine de actividades, ¿cuándo escribís las letras? ¿Cómo haces? Uy, esa es una pregunta hermosa, Carlos, porque vos sabés que a veces las letras no tienen momento. Claro. Por ejemplo, un día me siento y me armo un mate y escribo una historia, como quizás voy viajando y en mi cabeza nacen cosas y bueno, es un viaje de pensar, de armar, y capaz que llego y lo pongo en una hoja, o no sé, estoy en alguna juntada y de golpe se me ocurrió algo y agarro el celular y lo dejo escrito porque quiero llegar y componerlo. Es como que nacen, nunca hay un momento fijo en el día en el que me siento y digo listo, de tal hora compongo. Claro. Sino que fluye. ¿Y eso tiene que ver con lo emocional, Luli, el hecho de escribir una letra? Sí, a veces parte mucho del momento que uno está pasando, eso es muy cierto, así como también, por ejemplo, uno a veces piensa a dónde quiere llegar con esa letra y va más hablando en tercera persona. Claro. Depende la letra que uno quiera escribir, pero puedo decirte que sí, el 70% de mis letras partieron mucho del claro. momento emocional por el que estuve claro. pasando, sí. ¿Y alguna de esas letras, esto es medio comprometido lo que te voy a preguntar, a ver. ¿Son autorreferenciales algunas de las letras? Bueno, vos mirá qué pregunta. La verdad que puede que alguna sí, no te voy a decir que no. No digamos cuál. No, por favor. Pero puede ser sí. alguna autorreferencial. Está en la imaginación sí. de cada uno, ¿no? Totalmente, sí, eso sí puedo decírtelo. Yo me voy a sentar en primera o segunda fila y te voy a mirar, voy a tratar de descubrir cuáles son las autorreferenciales. Me encanta, ese es un desafío, me encanta. Primero me encanta porque que estés en la primera o en la segunda fila y ocupando tu tu lugar que siempre está guardado para mí es un orgullo. Gracias. Así que, sí. Uno se siente, me parece, ¿no? Yo que estudio neurolingüística siempre y estoy con esas cosas, a veces uno se da cuenta qué artista está cantando algo autorreferencial. Es distinta la postura del artista cuando canta algo autorreferencial. Así que lo voy a tratar de descubrir. Me encanta. Y yo creo que nosotros como artistas, me parece que esto de cantar nuestras letras y contar nuestras historias, sí, es para, bueno, hablo en mi persona, ¿no? Sí. Para mí es totalmente un orgullo, entonces quizás a veces parte también por eso, de decir, de la postura que uno pone en sus canciones. Claro. Si bien también es un placer reversionar canciones de grandes, claro. Todos. Creo que cuando uno habla de su letra, de su historia, de algo que nació de su interior, ¿sí? Es un mundo. Claro. Y ese mundo es el que nosotros tenemos que mostrar ahí arriba de ese escenario, para el público que nos está escuchando, que es parte todos los días, por supuesto. Claro. Y tenés una edad, digamos, un grupo etario, digamos así, de edades al cual querés referirte. ¿Querés hablarles a las adolescentes, a las madres, a los abuelos, a los papás? ¿Cuál es tu público en el momento que vos escribís una canción? ¿O va variando con cada canción? La verdad que sí, va variando con cada canción. Pero hoy en día nos hemos sorprendido con esta suerte de muchos jóvenes, jóvenes, hablo de 12, 13, 15 años, que me han escrito, que se han, no sé, se han contactado conmigo, que han empezado a seguirme, grupitos así que aún todavía, hasta este momento, no habían aparecido. Yo por el momento busqué en mis letras que tanto una persona de 15 años como una de 20, como alguien más grande, pueda sentirse identificado y hacer mi letra, mi canción suya, hasta este momento. Pero bueno, con las sorpresas que vamos a tener en el teatro, nos hemos referido mucho a lo que es ahora, ¿sí? A este momento urbano y bueno, y queremos innovar y mostrar también este lado nuestro. Claro. Así que sí, pero mi idea y bueno, y mi mayor felicidad es que no haya edades y que todos puedan ir a disfrutar de un show que es en concierto, ¿sí? Claro. Luli, no tenés un community manager que conteste los mensajes por vos, ¿no? ¿Lo haces vos? Que conteste los mensajes por mí, no, pero que maneje mis plataformas y mis redes, claro, sí, es un laburo eso, sí. Es un laburo, sí. Pero los mensajes los contestás vos. Sí, los mensajes me gusta hacerlos yo personalmente. Me disfruto muchísimo del vínculo y del trato con la gente. Me parece un ida y vuelta que quisiera cuidar siempre, claro, porque bueno, es una parte muy humana y muy hermosa. Claro. Después, sí, como vos sabrás, tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, tengo desde mi productor musical, mi productor ejecutivo, claro, quien direcciona todo lo que es producción, vestuario, bueno, es un equipo muy grande de personas que bueno, el día del show va a estar a la vista, claro, que están trabajando, son alrededor de 25 a 30 personas que están trabajando. Tremendo. Para que este show sea posible. Tremendo. Así que sí, y bueno, estamos trabajando de la mano del Colegio Madre Teresa, que quería contarte. Ajá. Así que, bueno, ellos van a estar formando parte también de lo que va a ser este show. Claro, buenísimo. Bueno, así que esto que acabas de decir es genial porque no siempre tenemos la oportunidad de que los mensajes los conteste el propio artista. Siempre cuando nos queda esa duda, ¿viste? A veces cuando escribimos, porque yo también soy medio cholulo y me pongo a escribir. Yo también escribo. Sí. Y nos queda la duda. Ah, mira. Sí, yo también escribo, claro. Qué hermoso. Yo escribo. Y a veces te queda esa duda, ¿habrás contestado el artista o estará alguien ahí con una lista de 20 respuestas copiando y pegando. Así que bueno, nos quedamos contentos. Totalmente. Nos quedamos contentos. Sí, es una buena pregunta y es muy lindo poder responderlo de esta manera. Como te dije, para mí es el trato con la gente y con las personas que te siguen, que todos los días están ahí acompañando el camino. Me encanta cuidarlo y ser yo quien esté detrás de eso, así que sí. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Eso es una gran cosa, porque la gente a veces duda, viste, de que conteste el artista, pero eso es genial. Luli, contanos un poquito ¿dónde vas a andar? ¿Va a haber gira? ¿Va antes del show? ¿Vas a andar promocionándolo? ¿O vas derecho al show? ¿O vas a hacer alguna gira artística así mediática para apoyarlo? Antes del show, la verdad es que queremos estar totalmente enfocados en lo que es terminar la producción y todos los detalles, como te estaba contando. Claro. Pero ya tenemos propuestas en Buenos Aires para llevar este show. Qué guay. Y propuestas, bueno, en el interior del país, pero bueno, ya vamos luego del show a empezar a contar un poquito lo que se viene de ahora en adelante. Déjame soñar un poco con este show en el Gran Rex, por ejemplo. soñemos porque es la única forma, sí, de alcanzarlo. Tal cual. Sí, pero la verdad es que es un concierto que está armado para no solo para Saladillo, sino para extenderlo y ya está todo puesto para que así sea luego del 11 de junio. Sí. Que de a poquito, como te dije recién, vamos a ir contando las novedades. Luli, ¿y cuándo están disponibles las entradas, si es que ya no están? Las entradas ya están disponibles. Okay. Ya hemos tenido muchísima cantidad de reservas. Se pueden comunicar al 2344-427781. 427781. Ese es el número de reservas. Y si no, entrando en mi perfil de Instagram como Luli Bonaiuto, acceden al link que aparece en la descripción y los lleva directo al WhatsApp de este número, que es el encargado de la venta de las reservas. A ver si lo anoté bien. 2344-427781. Perfecto. Acá queda en la radio, porque seguramente nos van a estar preguntando, pero de todos modos va a estar en la 106.com. Luli, seguramente días antes del show, por ahí, si tenés un ratito, nos volvemos a comunicar, a ver cómo viene todo. ¿Qué te parece? Siempre, Carlos. Siempre, cuando vos quieras, acá estamos para charlar. Te mando un beso enorme, que sigan los éxitos, un saludo enorme a Mauro y sí, seguro, vamos a charlar otro poquito más adelante, más cerquita del show. Me encanta, Carlos, gracias de corazón por el lugar que me das siempre y gracias a todos los oyentes que están acompañándonos. Un beso enorme, mucha suerte. Beso grande, y hablamos. Carlos. Dale. Saludos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, como siempre, una dulzura poder hablar con Luli, que va a estar el 11 de junio, el sábado, a las 21:30 en el Teatro Marconi. Acordate que las entradas están disponibles por WhatsApp al 2344-427781. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. La verdad que es un solcito poder hablar con Luli. Ya estamos volviendo con más. 10:50, pausita y volvemos, dale. Días, siempre junto a vos, toda la música que siempre te gustó, la 106, siempre una canción. Oh. Polirrubro, los mil artículos, mi casa. Ofertas, desodorantes, Axe 240, Impulse 230, Rexona 230 pesos, Shampoo Dab por 200, 230 pesos, por 400, 360 pesos, Colgate 70 gramos, 120 pesos, Detergente Ala por 3 cuartos, 125 pesos, Fuji Aerosol, 195 pesos. Polirrubro los mil artículos, mi casa, 3 sucursales, calle 6 y 27, y calle 7 y 28, 25 de mayo, y Embragado, San Martín 1250. Las partes que necesitas para tu coche te esperan en Autopartes Don César.